por favor, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer los primeros 12 versículos. Creo que en la medida que estemos repitiendo este pasaje, poco a poco se va quedando grabado en nuestra mente y confiamos en verdad que sea útil y nos anima mucho el hecho de estar memorizando la palabra. Hoy estamos entrando al sermón 15 de esta serie de Mateo y este es el último sermón antes de entrar a una pausa porque el próximo domingo estará por aquí el hermano Héctor García y confiamos que el Señor nos bendiga con la predicación. Y el domingo 9 estará el hermano Krim Lashinat, entonces él estará predicando. Y estamos platicando con el liderazgo de la iglesia acerca de tener una miniserie de un tema que creemos que es importante y quizá en el mes de junio estaremos tocando este tema. Pero antes de hacer esta pausa, este es el sermón número 15 del Evangelio según San Mateo. Y agradezco a Dios, permítame hacer una mención especial y un paréntesis de ver a Josafat aquí. Gracias a Dios por Josa.